Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes. Comienza un Monte Músicas. Contrabanda FM. Desde Barcelona, 91.4, frecuencia modulada. Online con la página web www.contrabanda.org. Los martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta, 88.9, frecuencia intervenida por una radio que le hace interferencias, intervenida. Por lo tanto, hay que escucharla con la página web, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Buenas noches, amigas y amigos del pueblo, del puerto de Valparaíso. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, y el streaming con la página web radioalmaina.org. Los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Un Monte Músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les abra, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. No solo jazz@gmail.com. Quien tenga Gmail, podemos interactuar a lo largo del programa con el chat interno. Hoy, martes 4 de junio del año 2013. El programa de hoy lo vamos a dedicar a un país vecino de Chile. Está al otro lado de la cordillera de los Andes, Argentina. Vamos a escuchar tangos modernos y alguno que otro tango clásico interpretado por alguien contemporáneo, pero también tendremos la oportunidad de escuchar un par de tangos clásicos con una voz clásica, no de las conocidas, sino la de un ya actualmente octogenario, y no sé todavía, lo miraré ahora, si continúa con vida o no. Estuvo ya hace unos cuantos años por aquí en la radio, de paso él por una gira, una mini gira en Europa, y estuvo por Barcelona y pasó por la radio a presentar un disco recopilatorio doble de tangos. Me refiero al señor Héctor Omar, y este título y el título de este doble álbum es Tangos Íntimos. Escucharemos algún clásico. Bien, comenzamos con una joven compositora, pianista y cantante argentina, Marina Cedro, de un álbum que ella tituló Itinerario vamos a escuchar en primer lugar un relato, ella va a servir para introducir el programa, y después uno de esos clásicos, pero interpretados a su manera, afiches de Expósito y Estampone. Comenzamos, un montón de músicas, Marina Cedro. Imagina que en la ciudad donde vives se permite utilizar las palabras como caprichos y los caprichos como palabras, y el decir es simplemente un lenguaje para romper silencios, y el silencio es un pasaje entre el pasado y el presente. Ahora intenta sentarte y fingir que eres simplemente tú, que tu imaginación se extravía y desapareces. No importa lo que pienses, tus actos no serán considerados importantes. Solamente lo que elijas sentir o seguir en un silencio semejante al lenguaje que intento decirte. Dios, y te perdí. Siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego, la verdad, que es resfregarse con arena en el paladar y ahogarse sin poder luchar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, dan ganas de balearse en un rincón. Llegada la noche a la cancel, tu piel de ojera, ya mojé el aire tu pincel, ya sé con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todo ya. Como un desnudo de vidriera, luché a tu lado para ti. Por Dios, y te perdí. Afiches de Expósito. Me da sorpresa bajar. Esto era la señora Marina Cedro. La vamos a dejar allí para que regrese más tarde a deleitarnos con música de este CD del año 2007, Itinerario, que por ahí leo que, no sé si es de ella lo ha escrito o de alguien más, pero dice: Itinerario es un viaje a través de los ambientes creados por el lenguaje cotidiano, la pulsación de la música y de la poesía. Soy un instrumento con forma de mujer que intenta traducir pulsaciones e imágenes para aliviar el cuerpo, para alivio, perdón. Les leo toda esa frase. Soy un instrumento con forma de mujer que intenta traducir pulsaciones e imágenes para alivio del cuerpo y reconstrucción de la mente. La señora Marina Cedro. Escuchémosla en apenas un minuto y unos cuantos segundos en esto que ella tituló Sensación en el labio. Me da sorpresa bajar por la aventura de mis emociones, porque ¿para qué haber estado alta si la fiebre la produce el recorrido? Tengo un beso junto a la boca y un tiempo para que dure la sensación del beso que recibo y la inscripción de la sinceridad. Otro tiempo no lloraré sin saber lo que es, como ahora, que por encima de la conciencia está la voluntad de sentir un beso junto a la boca. si ese beso se parte y va al labio, una senda del beso que se fue se irá sin mí también. Y no será simétrico. Por eso es gran cosa. Marina Cedro, sensación en el labio. Esto es original de Concha García. Pasamos a Marcelo Mercadante, un fantástico bandoneonista que hace muchísimos años que vive aquí en Barcelona. Tiene un álbum distribuido por Caronte del año 2007, titulado Suburbios del Alma. 12 composiciones. La música es de Marcelo Mercadante y la letra, y yo la llamaría poesía, la letra es de Pablo Marchetti. Y cuenta con la colaboración en el canto de gente como Miquel Poveda, Lidia Borda, Martirio, Omar Moya, Elba Picó, Alejandro del Prado. Y de este álbum vamos a escuchar en primer lugar el primer tema del disco. Este es un disco que no hace mucho lo he incorporado a la fonoteca de un montón de músicas. Por lo tanto, es primera vez que suena en el programa. Título de la pieza, Esa Palabra. Y a la voz, Miquel Poveda, un hombre que viene del flamenco. Pero aquí lo tenemos al servicio de estos tangos de Marcelo Mercadante en la música y Pablo Marchetti en la letra. No sé con qué palabras se mide el tiempo de nuestro amor que apenas si fue feliz, con qué rutina se evocó tus besos, con qué retinas tus piernas color París, labios que sirven al cielo, piernas que pueden mirar. Es la plenitud del sacrificio, pontifica nuestros vicios y se pierde en la ciudad. Déjame que deshoje tu margarita, que me contagie tu vida y tu dolor, y en un suspiro gris de hojas marchitas firme las cláusulas secretas de este amor. No fue ideal ni perfecto, y mucho menos fue fiel. Apenas un trino de anarquía que llenó de mediodía y existencia nuestra piel. Batalla que castiguen al pasado por ser tan obsecuente y amoral. Si abren las calles, se hinchan las veredas, el tiempo está arrastrando un amor por el barrial. Un descuido y jamás mire el derrumbe, vestido con el traje de nuestro querer. Y solo añoro el tiempo perdido, lo demás puede volver. de Vía Láctea, cielo perdido, una lujuria invencible, piel detrás, deseo impar, bemol y sostenido, tu desnudez puesta en escena celestial, se huelen párpados sordos, luces que no quieren ver, voces que recitan un destino y nos siguen un camino que jamás podrán torcer. Basta ya que castiguen al pasado por ser tan obsecuente y amorado. Si abren las calles, se hinchan las paredes, el tiempo está arrastrando un amor por el barrial, un descuido y jamás mire el derrumbe, vestido con el traje de nuestro querer, y solo añoro el tiempo perdido. Esa palabra, Marcelo Mercadante al bandoneón, Miquel Poveda a la voz, un hombre que viene del flamenco, un hombre de aquí, de Barcelona, que viene del flamenco, pero ya lo ven cómo interpreta con esa emoción no muy propia de la gente que cultiva este género. Este tango, cuya música es de Marcelo y la letra es de Pablo Marchetti. Y de este mismo álbum vamos a escuchar otro tema, y ahora con la voz de una gran cantante, y una gran cantante que tenemos la enorme suerte, el privilegio y el honor de tenerla viviendo con nosotros aquí en Barcelona y desde hace ya años, la señora Elba Pico. Nos va a cantar un tema titulado Vereda Otoñal, un montón de músicas. Se hacen calles, se pronuncian con violencia, se pudren los callos, se precisa, se garúa, verdades. Veredas tan de verbos de inclemencia, se hacen de rutinas, se hacen rutas y se tatúan. Parece el verano y es calor de cicatrices. La calle extranjera en el sur más desterrado, en los adoquines de caer y echar raíces, con la misma mugre del presente y del pasado. Vereda cornisa, vereda color misterio, carne oblicua en su mirada, tan sin presunción cansada, tan debo del campo serio, de bolsa escondida. El del barrio sin control es miseria, es desamor. Vereda de otro color se hace dueña de de mis días. Lloran y ya no llaman, es la llave del papillo, es el sur del callo, es veleta enronquecida, el viento viene del sur, la luna con gatillo. Y vi dañar las almas, almas sabias, desarma vidas. Pesan los minutos, pasan semidenegramos, pero los fracasos ya se miden en heridas. Respiró profundo, tosó el aire de los amos. En siestas nocturnas, en cafés y horas perdidas, vereda, cornisa, vereda color misterio, carne oblicua en su mirada, tan sin presunción cansada, tan debut del campo serio, de bolsa escondida, en el barrio sin control. Miseria es desamor, vereda de otro color, se hace dueña de mis días. Elba Picó, voz, y este tema, Vereda Otoñal, música de Marcelo Mercadante, quien toca el bandoneón, y letra de Pablo Marchetti, el álbum Suburbios del Alma, un disco que se grabó entre Buenos Aires, Montevideo y Madrid. Un montón de músicas. Martes 4 de junio del año 2003. Contrabanda FM, Barcelona. Nuestra página web, www.contrabanda.org. Un montón de músicas, los martes de 4 a 6, programa que se repite mañana miércoles, de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y en Valparaíso, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto. Y el streaming, que es lo que le aconsejo escuchar, porque la señal de la FM prácticamente es inaudible en la mayor parte del puerto de Valparaíso, al estar interferida por otra emisora que no respeta el hecho de que la radioneta lleve allí ya más de 10 años, si no me equivoco, en antena. Y en el 88.9, el streaming con la página web www.laradioneta.cl. en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, y con la página web radioalmaina.org. Los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. En esta tarde de junio, una tarde primaveral, estamos escuchando música de Argentina, por músicos que no son precisamente aquellos músicos clásicos, ni Gardel, ni las orquestas típicas. No. Músicos y cantantes, compositores, que están hoy, en el siglo XXI, haciendo al tango aún más grande de lo que ha sido. Y ahora les voy a presentar otra nueva incorporación a la fonoteca de Un Monte Músicas. Y es una chelista sueca. Chelista sueca. La señora Beate Söderberg. Y su grupo Jazz Tango. El álbum Bailata. Es un álbum de composiciones originales de Beate, la nueva estrella del tango nuevo argentino. La violonchelista sueca Beate Söderberg descubrió el universo del tango argentino mientras hacía un máster de música clásica en la Escuela de Música de Manhattan, en Nueva York. Entrando por casualidad en un club de tango, una milonga, fue sorprendida por la intensidad, la entrega y la pasión que se pone en este baile. Empezó a visitar las milongas de Nueva York y tras un periodo se puso a componer su propio repertorio de tangos. En 2004 viajó a Buenos Aires para grabar su primer disco, Beatitudes. El resultado fue una música llena de un auténtico espíritu porteño, pero con un sonido completamente nuevo y fresco, procedente de los melancólicos aires del norte. No se olviden, esta mujer es sueca. Interpretados por la expresiva voz del violonchelo, algo inusual en el tango, los argentinos se quedaron boquiabiertos. El álbum fue nominado para el premio Carlos Gardel 2005 en la categoría del mejor álbum artista del tango nuevo. Beate Söderberg ha escrito y producido dos discos más de tango junto con su banda Jazz Tango, formado por los mejores músicos de Buenos Aires. Beso fue hecho en Argentina en el 2006, el segundo. Grabado en 2007 en los míticos estudios Ion de Buenos Aires, Bailata, el disco que les voy a presentar ahora, es el primer álbum que edita el sello Armonía Mundi en su subsello World Village. Les invito, al igual que Beate Jazz Tango, a disfrutar con la intensa pasión y energía que se desprende en este tango nuevo, y nunca mejor dicho nuevo, del violonchelo de Beate Söderberg. Primer tema, Chelo Vuelo. Thank you. Hermosísimo tema. Sentido, ya decíamos que es. Es una pieza maravillosa esta de la señora Beate Söderbergh. Beate Söderbergh. De su álbum Bailata, esta chelista sueca, de este su tercer álbum, Bailata. Vamos a escuchar un tema, un momento que lo estoy programando, aquí lo tengo, que por el título nos va a dar alguna pista. Es una composición original de Beata y lleva por título Piacello. ¿Lo pillan? Bueno, si no lo han pillado, seguramente por el aire de la música lo pillarán. Beate Söderbergh y su cello y esta pieza Piacello. Thank you. Beachello, la señora Beata Söderberg, de su álbum Bailata, acompañada por el grupo Jazz Tango. Un claro homenaje a Astor Piazzolla, de ahí lo de Piachello. Y ahora vamos a escuchar de este disco el tema que le da título al álbum, Bailata. Original, como todos los de este álbum, de Beata Söderberg y su grupo Jazz Tango. El tango nuevo, que nos llega de Argentina, país vecino de Chile, donde nos escuchan desde las ondas de la Radioneta, a través de su página web. www.laradioneta.cl, allí en el puerto, los martes a partir de las 22 horas. Y al martes siguiente se repite el programa a las 8 de la mañana. Les comentaba al inicio que el programa de hoy lo íbamos a dedicar al tango, obviamente, y en eso estamos. Que íbamos a escuchar grupos nuevos interpretando composiciones nuevas, como es el caso de esta de Beata, o músicos de ahora, jóvenes, interpretando algún clásico. Creo que no ha salido ninguno así. Bueno, sí, no, porque con Marina Cedro, sí, claro, Afiches, el primer tema fue Relato, una pieza original de Marina, y el segundo fue Afiches, de Expósito y Extampone. Pero ahora les voy a hablar de, brevemente, porque es la música lo que importa, de un hombre que posiblemente sea uno de los últimos exponentes de la guardia vieja del tango. Me refiero a Héctor Omar. Nació en 1928. Él, en el año 2007... hizo una gira por Alemania, Suiza, y después pasó por el Estado español y Cataluña, realizando un trabajo discográfico con la Orquesta Sinfónica Julià Carbonell de la ciudad de Lérida, aquí en Cataluña, bajo la dirección del maestro Alfonso Reverte Casas y con arreglos de Alejandro Civilotti. Realizó 5 conciertos en prestigiosas salas como el Auditorio Enrique Granados, de la misma ciudad de Lérida, el Teatro de la Pasión de Cervera o el Auditorio Winterthur en Barcelona. Y aprovechando esa visita a Barcelona, y entre algunas de las fechas que le quedaron libres, a través de amistades comunes, Héctor vino a presentar ese álbum doble, que no sé si les había mencionado, pero un álbum doble, tangos, sí que lo había dicho, tangos íntimos, Héctor Omar. Es un recopilatorio de sus grandes éxitos. Omar, ya les digo, nació en La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 6 de junio de 1928. Y hoy, precisamente, es el 4, es decir, de aquí a 2 días, de aquí a 2 días, Héctor estará celebrando su cumpleaños, porque aún todavía está vivo y sigue en activo, por lo menos esto es lo que me dicen los archivos. Vamos a escuchar en primer lugar, de este doble álbum, Tangos Íntimos, un tema de Federico y Expósito, Tristeza de la Calle Corrientes. Esa calle que ya le han cantado, ¿no? Corrientes, 348, segundo piso ascensor, que creo haber leído en alguna parte que ese número no existe en la calle Corrientes, pero la calle sí. Y a esa calle le canta Héctor Omar, Tristeza de la Calle Corrientes, un mon de músicas. Calle como valle de moneda para el pan, río sin desvío donde sufre la ciudad. Qué triste palidez tienen tus luces, tus letreros sueñan cruces, tus afiches, carcajadas de cartón, risa que precisa la confianza del alcohol, llantos hechos cantos para vendernos un amor, mercado de las tristes alegrías, cambalaches de caricias donde cuelgan la ilusión. Triste sí por ser nuestra, triste sí porque sueñas. Tu alegría es tristeza y el dolor de la espera te atraviesa. Y con pálida luz vivís llorando tus tristezas. Triste sí por ser nuestra, triste sí por tu cruz. Vagos con halagos por bohemia mundanal, pobres sin más cobre que el anhelo de triunfar, alargan el camino de la espera con la sangre toda llena de cortados en las mesas de algún bar. Calle como valle de moneda para el pan, río sin desvío donde sufre la ciudad. Los hombres te vendieron como a Cristo y el puñal del obelisco te desangra sin cesar. Triste sí por ser nuestra, triste sí porque sueñas. Tu alegría es tristeza y el dolor de la espera te atraviesa. Y con pálida luz vivís llorando tus tristezas. Triste sí por ser nuestra, triste sí por tu cruz. El señor Héctor Omar, de su doble álbum Tangos Íntimos y este Tristeza de la Calle Corrientes de Federico y Expósito. Hay una frase que la llevo escuchando hace décadas y que debe tener todavía más décadas de antigüedad, que dice: tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero. Héctor Omar, Tangos Íntimos. Jamás me olvidarás. No apagarás tu sed en otros labios, no colmarás tu afán en otro amor, no encontrarás calor en otros brazos y no hallará quietud tu corazón. Encenderá tu afán locuras nuevas, intentará tu sed un beso más, y cada beso más en que te enciendas será una boca más y nada más. Jamás me olvidarás, y en tus torturas mi nombre es el que a solas nombrarás. A mí me extrañarás, y en mi ternura lo que en cada aventura buscarás. Si en besos gustarás y en cada beso más hondo mi recuerdo encontrarás, y nunca tendrás paz porque me amaste, y a nadie nunca más podrás amar. Te tentará el amor con su sonrisa, y cada noche más te aturdirás, y al despertar sin fe te harás la caricia, a solas más que ayer te sentirás. En el dolor sin fin del desengaño te sentirás rodar sin ilusión, y no hallarás jamás el beso ansiado que pueda al fin curar tu decepción. Jamás me olvidarás, y en tus torturas mi nombre es el que a solas nombrarás. A mí me extrañarás, y en mi ternura lo que en cada aventura buscarás. Si en besos gustarás y en cada beso más hondo mi recuerdo encontrarás, y nunca tendrás paz porque me amaste, y a nadie nunca más podrás amar. Fuerte, ¿no? Fuertísimo. Qué letras las del tango. Esta composición era Jamás me olvidará, de Salas y Bar. Héctor Omar, de su álbum doble Tangos Íntimos. Y ahora les traigo otra voz del nuevo tango, otro disco que se acaba de acabo de incorporar a la fonoteca de Un Montón de Músicas. Nueva música que me gusta presentarles. Ella es Liliana Barrios. En este disco ella hace homenaje, rinde un homenaje a dos personajes importantísimos dentro del tango. En el tango los intérpretes, pues, son esenciales, son quien pone la voz, pone la energía, pone el sentido, pone la vida, pone el desgarro. Pero están cantando piezas que han sido compuestas por grandes compositores, como es el caso de los hermanos Expósito, Virgilio, quien escribía la música, Virgilio Expósito, y su hermano Homero Expósito, que escribía las letras. Y Lirena Barrios, en este álbum que ella tituló Épica del año 2008, canta justamente a los hermanos Expósitos, recordando tangos, milongas, candombes, pop, bolero, lo mezcla todo. Esta amplia variedad musical confiere a este álbum una textura sonora muy rica, muy rica. Vamos a escuchar en primer lugar de los hermanos Expósito en voz de Liliana Barrios, el primer tema del disco, El Entrerriano. Un mundo de músicas. Sabrán que soy el entrerriano que soy, un milonguero provinciano que soy también, un poquito compadrito y aguanto el tren de los guapos con tajitos, y en el vaivén de algún tango de fandango como el querer voy metiéndome hasta el mango, que pa'l baile y pa'l amor sabrán que soy siempre el mejor. Bailar, así llevándola juntito a mí como apretando el corazón. Ven, a ver lo que llevar se viene en la cordada del querer y en la milonga del amor. Corazón para el amor y para el tango crecí, pero la vez que te vi me fui a baraja. Todo corazón, pero al final me quedo solo con vos, porque vos sos pa' los dos, pa'l entrerriano y pa'l amor. Sabrán que soy el entrerriano que soy, milonguero provinciano que soy también, un poquito compadrito y aguanto el tren de los guapos con tajitos, y en el vaivén de algún tango de fandango como el querer voy metiéndome hasta el mango, que pa'l baile y pa'l amor sabrán que soy siempre el mejor. El entrerriano, Liliana Barrios, de su álbum Épica, dedicado a las composiciones de Homero y Virgilio Expósito. Le llama al álbum El viaje de Homero y Virgilio Expósito, del año 2008, una producción argentina. Y ahora vamos a escuchar otro tema de este álbum, el número 4, título Maquillaje. Liliana Barrios en Un mon de músicas. Yo os quiero confesar, don Juan, primero, que ese blanco y carmín de doña Elvira no tienen de ella más, si bien se mira, que el haberle costado su dinero. Confieses, quiero, que es tanta la verdad de su mentira, que en vano competir con ella aspira a belleza igual de rostro verdadero. Pues muy que yo perdido ande por un engaño tal, ya que sabemos que nos engaña así naturaleza. Porque ese cielo azul que todos vemos no es cielo ni es azul. Lástima grande no sea verdad tanta belleza. No, ni es cielo ni es azul, ni es cierto tu canto, ni al fin tu juventud. Tú compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas, y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor y después de sollozar sabrás cómo te amé un día al despertar sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el color final. Mentira, que son mentiras tu virtud, tu amor y tu bondad, y al fin tu juventud. Mentira, te maquillaste el corazón, mentira sin piedad. ¡Qué lástima de amor! Te arreglas el dolor después de sollozar, sabrás cómo te amé un día al despertar sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el color final. Qué letras, maquillaje y qué música. Era la señora Liliana Barrios. Y este tema de los hermanos Expósito, maquillaje. Uf, por lo menos a mí, cierro los ojos, esta música me transporta. No sé dónde, pero me saca de mí, me saca de aquí. Tengo que hacer un esfuerzo para regresar al estudio y poner las manos en la mesa y continuar el programa. Ahora les voy a presentar un grupo muy especial, un grupo argentino muy especial, La Quimera Ensemble. La Quimera Ensemble es una grabación de noviembre del año 2002, y el trabajo lo llaman Buenos Aires Madrigal, tangos argentinos y madrigales italianos del siglo XVII. Se combinan las dos cosas en el disco. Son gente que viene del clásico, por lo tanto, cuando cantan, pues cantan con la impostación de voz de los cantantes clásicos. Furio Zanazzi es el tenor, Jimena Biondo a alto, y la parte instrumental Eduardo Egués y Francisco Gatto a los laúdes barrocos y a las guitarras. barrocas románticas, y Gabriel Rivano al bandoneón. Vamos a escuchar tres temas que nos van a dar una idea del resto del trabajo, porque no podemos escucharlo todo, porque tenemos una combinación que toca muy bien los estilos de música. El primer tema es una sinfonía para el ensamble. Las otras dos ya se las... No, les dejo la primera con la segunda, que vayan las dos juntas. Bueno, la primera sinfonía para el ensamble, y la segunda es un área musical, la BK2 número 6 de Tilacho, titulado Anima Mía, Ruggieri 4 en F. Ahí lo tienen. Buenos Aires Madrigal, tangos argentinos y madrigales italianos del siglo XVII por el grupo La Quimera Ensamble. Un mon de músicas. Momento, porque me parece que está sonando algo que no es lo que quería hacerles escuchar. Un segundito. Mientras tanto, les comunico que esto es Contrabanda FM, Barcelona, 91.4, y fuera del área metropolitana de Barcelona, y donde no se escuchen bien, porque en algunos barrios nos interfiere, una emisora en ruso. Más encima no se entiende nada de lo que ponen encima de Contrabanda FM. Y la página web, www.contrabanda.org. Ahora sí que está correcto y preparado. La Quimera Ensemble, y estas dos piezas, la sinfonía y esta área musical, Anima Mía, de Ruggieri. Partir Interpretaba estas dos piezas, Sinfonía para Ensamble y el área musical BK2 número 6. Y ahora sí, nos van a interpretar un tango. Y será un clásico, clásico, clásico, pero con la versión de La Quimera Ensamble. Vuelvo al sur. Soy del sur, vuelvo al sur. se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Quiero al sur, su buena gente, Vuelvo al sur, la quimera en sambo y la voz de la señora Jimena Biondo. Esto se grabó en noviembre del año 2002 y se hizo lanzamiento. El mercado fue en mayo del 2004, prácticamente un año y medio después. Un montón de músicas. Nos vamos acercando a la última media hora de programa que estamos dedicando al tango. Intérpretes modernos, piezas antiguas, intérpretes como Héctor, ¿te recuerdan? Héctor Homero, Héctor Omar, que nos cantaba esos tangos de la vieja guardia. Y una mujer de hoy, Liliana Barrios, cantándonos temas de los hermanos Expósito. Y ahora le voy a presentar a la Mariposa Tango. Es una exquisita pareja de músicos. Son matrimonio, están casados. Un hijo precioso. Hace muchos años que viven en Barcelona. Ella es Laura Hansen, ambos argentinos. Laura Hansen, que viene del campo del teatro, de la danza, de la interpretación y del canto. Ella es cantante, ella es la voz de la Mariposa Tango. Y Carlos Morera es la parte instrumental, digamos. Él toca piano, bandoneón y guitarra. Y en este, que creo yo es su primer disco, que ellos lo titularon como el grupo La Mariposa Tango, de ese disco les voy a hacer escuchar un tema cuyo título es Mademoiselle Yvonne, un montón de músicas. Pinta brava de alegre griseta, animó la fiesta de Le Catreal. Era la papusa del barrio latino, que supo los puntos del verso inspirar. Pero fue que un día llegó un argentino y a la francesita la hizo suspirar. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. De nieve Francia, Mademoiselle Yvonne, hoy solo es Madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga, florecita de lis, ya nada le queda, ni aquel argentino que entre tango y mate la alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve. La mariposa tango, la señora Laura Hansen a la voz y Carlos Morera al bandoneón. En realidad la pieza se llama Madame Yvonne. Es de su primer disco como dúo y como grupo, La Mariposa Tango. Y ahora les voy a presentar una cosa curiosa, interesante, no muy conocida. Y antes le cuento un poquito una historia. O hago un poco de memoria de la historia. El organito, porque lo que vamos a escuchar son un par de composiciones interpretadas por una cantante argentina que hace años ya que vive en Buenos Aires, Aide Alba, y que en este disco editado por el sello Playa Sound ha querido recuperar el sonido de un instrumento que se escuchaba en las calles de Buenos Aires al final de 1800 y comienzo de 1900, el organito. Se cree que llegó a la Argentina procedente de Italia a mediados de eso, 1800 y algo. Gringo con órgano, dice José Hernández en el Martín Fierro, en la primera parte, y esto está escrito en 1872. También fueron importados de Francia y Alemania y se han encontrado varios fabricados en Polonia. Había pequeños modelos para llevar colgados o más grandes para ser transportados en un carrito. Yo no sé si aquí en Barcelona existían estos instrumentos, pero en Chile no sé aún si existen, pero me recuerdo que de niño sí iba por la calle el organista, dándole vuelta a la manivela para hacer funcionar esa especie de órgano. Bueno, es un órgano, pero más pequeñito, y que se impulsa pues con una manivela. Había pequeños modelos, ya les digo, para llevar colgados, los que yo sí también vi que se llevaban colgados y tenían una especie de un pie solo que se apoyaba, y también estaban los más grandes que iban en un carrito. El organito colaboró a una difusión más callejera de algunos tangos que eran adaptados para estos aparatos mecánicos de limitadas posibilidades musicales. Eso lo tenemos que aceptar, obviamente. Antes de 1900 estaban muy en boga, tanto que había lugares como los recreos de la boca del riachuelo en donde se bailaba al compás de su música. Aquellos fueron los tiempos de auge del tango interpretado por organitos, hasta que después de los años 20, 1920, aparecen las orquestas para bailar. El organito fue inmortalizado en los versos de Carriego y en las letras de los tangos de González Castillo y de Homero Manzi. Has vuelto, organito, en la cera y risas, has vuelto llorón y cansado como antes. Es un fragmento de Has vuelto, una poesía de Evaristo Carriego. Escuchemos, en primer lugar, de este álbum que hay de Alba, tituló La Época Tango, del sello Playa Sound y distribuido para Ovidio, un sello francés. En primer lugar, vamos a escuchar una pieza de Ángel Gregorio Villoldo del año 1903. Si son años que fue compuesta esta pieza, 115 años. El Porteñito, un montón de músicas. Soy hijo de Buenos Aires, por apodo el Porteñito, el criollo más compadrito que en esta tierra nació. Cuando un tango en la vihuela rogue a algún compañero, no hay nadie en el mundo entero que baile mejor que yo. No hay ninguno que me iguale para enamorar mujeres, puro hablar de pareceres, puro filo y nada más. Y al hacerle la encarada, la filió de cuerpo entero, asegurando el puchero con el vento que dará. Terror del malevaje cuando en un baile me meto, porque a ninguno respeto de los que hay en la reunión. Y si alguno se retoba queriendo meterse a guapo, yo le encajo un castañazo y a buscar quien lo engendró. Cuando el viento ya escasea, le formo un cuento a mi china, que es la paica más ladina que pisó el barrio del sur. Y como ha caído del cielo, entre el níquel al bolsillo y al compás de un organito, bailo el tango a su salud. Aires, por apodo el Porteñito, el criollo más compadrito que en esta tierra nació. Cuando un tango en la vihuela rogue a algún compañero, no hay nadie en el mundo entero que baile mejor que yo. El Porteñito, ahí de Alba, de este disco titulado L'Époque Tango. Está en francés porque esta mujer argentina, Aide Alba, vive desde hace ya muchos años en París. Y por ahí menciona la letra, ¿no?, de la vihuela. Dice, se tocaban la vihuela. La vihuela es, digamos, el instrumento precursor de la guitarra. Hay muchísima música escrita, música clásica escrita para vihuela. Continuamos con Aide Alba. Y así que hemos entrado definitivamente en la última media hora de programa. Este un montón de músicas de el martes 4 de junio del año 2013. Que en Chile, en la Radio Neta, lo escucharán Si hoy es 4, lo escucharán el día 11, a partir de las 22 horas. La siguiente pieza es de Homero Manzi, la letra y la música de Sebastián Piana. La composición data del año 1931. Su título, Milonga Sentimental. La voz, Aide Alba. Milonga de recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando, es que son cosas del querer. Varón, por quererte mucho. Varón, por desearte el bien. Varón, de olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón, para que vuelvas de noche y te vayas con el sol, para decirte sí a veces o para gritarte no. Varón, por quererte mucho, varón, por desearte el bien, varón, de olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Milonga sentimental, Aide Alba. Aide Alba. Excelente trabajo este de Aide, porque recupera un sonido, el del organito, en el tango, que se perdió por allí por los años 1920. Es posible que algunos organilleros, como le llamamos en Chile, pues siguiera tocando más allá de 1920. ¿Hasta qué año? Lo ignoro. Pero el gran auge de... Primero los tangos, como lo solía interpretar Carlos Gardel al inicio, a dos guitarras, y después con las orquestas típicas, desplazó al organito a un segundo plano. María Volonté, otra de esas nuevas voces del tango. Este disco lleva por título Portrait, en inglés curiosamente. Un portrait, un retrato, es del año 2010. Y vamos a escuchar, en primer lugar, un tema de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, que se llama Yo soy María. Y por ahí en alguna parte del libretillo María Volonté dice, bueno, mira qué bien, este tango además lleva mi nombre. El arreglo es de Daniel García, la voz María Volonté, al piano Daniel García, al bajo Horacio Hurtado, la batería Cristian Coilazo y a la guitarra Horacio Montesano, y no puede faltar el bandoneón Walter Castro. María Volonté y esta pieza de Piazzolla, Yo soy María. María. Aires, de Buenos Aires, María, ¿no ven quién soy yo? María Tango, María del Arrabal, María Noche, María Pasión Fatal, María del Amor de Buenos Aires, soy yo. Yo soy María de Buenos Aires. Si en este barrio la gente pregunta quién soy, pronto muy bien lo sabrán las hembras que me envidiarán. Y cada macho a mis pies amando también. Si el bandoneón me provoca, te hará tatá, me muerdo fuerte la boca, te hará tatá, con cien espasmos en flor que yo tengo en mi ser. Siempre me digo, dale María, cuando un misterio me viene trepando la voz. Jamás soy yo, porque el mañana es hoy, con el ayer después. Che, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Soy yo. María Volonté, y Yo soy María, de su disco Yo soy María, justamente. El compositor es Astor Piazzolla, la música y la letra Horacio Ferrer, el arreglo de Daniel García. El disco se llama Portrait, retrato, porque coge temas de diferentes discos de María Volonté. Y el segundo tema que vamos a escuchar inmediatamente a continuación, para las amigas y los amigos de Chile, pues les va a llamar la atención, como también en menor medida les puede llamar la atención a la gente de afuera, que no son chilenos, porque claro, no tienen la cercanía ni con la compositora del tema ni con el tema en sí. La compositora es Violeta Parra. El tema que he sacado con Quererte, del álbum Nueve Vidas de María Volonté. El arreglo es de María. Joaquín Sellán también está a las voces. María Volonté hace algunos coros. Jorge Rabito a la batería y la percusión. Fabián Sapo, Miodovnik al piano. Lo escuchamos entonces. ¿Qué he sacado con Quererte, de Violeta Parra, María Volonté? Thank you. María Volonté y esta composición original de Violeta Parra, que he sacado con quererte. Volvemos al disco de Marcelo Mercadante, el bandoneonista Marcelo Mercadante, donde él ha escrito la música de todas las composiciones y las letras son de Pablo Marchetti. Y volvemos a juntar otra vez el tango con el flamenco. la voz de Miguel Poveda y este tema titulado Más Nada. En la pared de la vida normal, bajo la sombra de los balcones, una mancha nube de otoño, como si el cielo pensara humedad. Vida normal. si tradujera de un modo lineal la esencia misma del universo, lo sabría y entendería, pero jamás lo podría contar. La voz de Miquel Poveda al servicio de una preciosa canción cuya música está escrita por Marcelo Mercadante y la letra por Pablo Marchetti, del álbum de Marcelo titulado Suburbios del Alma. Y con este tema llegamos al final de un nuevo encuentro con un mon de músicas. Cada martes en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada online, con la página web www.contrabanda.org. martes de 4 a 6, el programa se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9, frecuencia modulada interferida, pero tienen la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, la radio hermana es también una radio libre, independiente, alternativa, no comercial. Nos pueden escuchar el martes a partir de las 22 horas y en repetido lo vuelven a repetir el siguiente martes a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y el streaming con la web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Un montón de músicas, selección musical, a los controles. Y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Hoy hemos dedicado el programa a tangos de ayer, de hoy y de siempre. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. No solo jazz@gmail.com. Y si no nos pueden escuchar en ninguna de las posibilidades, en directo aquí en Contrabanda FM, su repetición el miércoles, o en la Radioneta en Valparaíso, o Radio Almaina en Granada, siempre tienen el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Gracias por la sintonía, espero que hayan disfrutado. Adiós, chao, tschüss, bye bye, hasta la próxima. Mon de músicas.